ustedes, su conductora, la señora Mónica Ramírez. Regresando entonces del centro de la ciudad de Resistencia, con algunos cortes, como ya estamos acostumbrados. Pero bueno, estuvimos haciendo algunos trámites, de ahí venimos para seguir la programación de la radio en nuestro dial 89.5. Hoy, en el último día de del último día del año 2017, de la columna exitosa y quincenal de Pensamiento Penal. Así que hoy vamos a hablar, como siempre, con el licenciado Diego Rotundo y la doctora María Eugenia Yalasoria. Licenciado, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llegó cocinado? Sí, con mucho calor. Estamos acostumbrados. Sí, en nuestro Chaco, licenciado. Sí, sí, a los que nacimos y crecimos acá, ya no nos podemos quejar, si no nos tenemos que ir. Muy bien, sí, con mucho calor, pero contentos de estar acá en este que es el último programa del año de la columna. Nada, bueno, contentos, cansados también, y con ganas de sentarnos a repensar nuevos temas con Eugenia, a hacer un balance de lo que hicimos en el año, así que nada, contentos como siempre. Bien, me alegro. María Eugenia, ¿cómo le va hablando de diputada? Bueno, ¿quién dice por ahí? Nunca por supuesto, ¿cómo le va? Los derechos políticos están a ser elegidos y elegir, por supuesto. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, Moni, buen día a toda la audiencia de Radio Zapucal, la verdad que re contenta. ¿Usted siempre con ese humor? Siempre. Siempre. Por más que esté dolida o triste, siempre ese humor. Siempre, sí. Aún mis mayores dolores los he intentado transitar desde el humor. Pero tengo un carácter también que lo hago sentir a veces. Ese no lo conocimos todavía. Bueno, mejor que no, Moni. Bueno, María Eugenia, buenos días. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida, Moni. Bienvenida, como siempre. Gracias, Moni. En este último programa, como decía Diego, así que... Del año 2017. Rutilante temporada 2018. Ustedes saben, chicos, cuántas columnas ya tiene Radio La Mañana con Mónica. Tiene 4. Se quisieron sumar otras y no sé, pero la verdad no tengo espacio. Felicitaciones. Eso habla de el nivel de audiencia y el nivel de aceptación que tiene nuestra comunidad la radio. Espacios ajustados. Hoy, por ejemplo, cuando estuve esta mañana, por ejemplo, en el caso de hoy del fiscal Sergio Cáceres, que quiso venir un ratito para anunciar una actividad que tenía para los chicos, para la ciudad, para estos lugares que fueron castigados por las últimas por el temporal. Bueno, salió de golpe, por ejemplo. Anoche también quería un espacio y le di un poquitito lo único que tenía de la radio esta mañana, José Luis Valenzuela, para hacer recordar los 41 años de la masacre de Margarita Belén. Que es mañana. Hizo un todos espacio. Todos firmes en el acto, todos firmes hoy en la vigilia. Así que tuve que hacer un espacio, estirar a Marcos Viñao un poquito más tarde para que él pueda, así que, pero contentos, también terminamos contentos. Nosotros le metemos enero y febrero acá, corrido, de 8 a 12 va a ir el programa, ya le estoy contando a la audiencia también. Bueno, buenísimo, porque la radio no se toma vacaciones, no, el público no se toma vacaciones, y el que se toma vacaciones se renueva, así que atentos, firmes ahí, escuchando ahí. Radio Sapucay. Bien, chicos, ¿qué temitas tenemos para hoy? Lindo el tema, de los derechos humanos tiene que ver. ¿Me equivoco? Sí, en realidad, básicamente es el domingo pasado, el 10 de diciembre, se conmemoró un aniversario de la Ley de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos Humanos, y justamente para hablar un poquito de eso y conmemorar ese día también, vamos a contar un informe que va, el informe anual 2017 del CELS, acerca de los derechos humanos en la Argentina, donde de alguna manera se hace como un recuento de lo que pasó en este último tiempo en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, eso como para contar. También, de alguna manera, con Eugenia queríamos hacer como un análisis. Un reconto, esa era la palabra. Uh-huh. Un reconto de los temas que ya estuvimos viendo, que son temas muchísimos, sí, eso nos pusimos a ver y a armar cuál era. Uh-huh. Y que tienen mucho que ver con los derechos humanos, digamos. Uh-huh. Entonces, de alguna manera contar eso antes de hablar del tema específico de hoy. Bien. María Eugenia, cuénteme, María Eugenia. Bueno, Moni. Haciendo el raconto con Diego, nos dimos cuenta que nuestra actividad en esta columna ha sido nutritiva, amplia, y hemos intentado tocar diversos temas, y la verdad que ni nosotros podíamos creer la cantidad de propuestas que hemos traído al aire a lo largo de este año. También hacer como esta cuestión de que este año es se suma Diego a la columna, así que fue un año, ¿no es cierto?, en el cual tuvimos que aprender, digamos, a hacer hablar nuestras dos disciplinas, o sea, no tenemos la misma profesión, y eso ha sido todo un desafío a la hora de las propuestas para la columna, ¿no es cierto?, que no recaiga el peso sobre uno o sobre otro, sino que los dos podamos tener participación, hacer hablar, digamos, nuestras disciplinas, dialogarlas, y creo que nos ha ido bastante bien, compañero, ¿no?, bastante bien. ¿Cómo suena ese compañero, no? Ey, él es mi compañero, él es mi compañero. ¿Y los dos? Aparte de ser compañeros. Bien, muy lindo el tema de hoy. Bien, citamos cómo arrancamos esta columna 2018 en Sapucay. Arrancamos en el mes de abril, en el mes de mayo, ¿no es cierto?, con tratando la Ley Nacional 27.350 de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados, proyectos de ley de adhesión en el Chaco. Luego siguió el proyecto de Código de Niñez, Adolescencia y Familia, la situación provincial, iniciativas legislativas, el régimen penal juvenil y los nuevos paradigmas sobre el abordaje de la niñez. Ahí nos acompañó el doctor Guntimes, ¿no es cierto? Todavía Marcelo. Marcelo. Seguimos tratando, en nuestra provincia se está debatiendo un código que hace las cuestiones de familia y de niñez y adolescencia. Y además hay una comisión que se ha espontáneamente, ¿no es cierto?, congregado a los fines de comenzar a hacer la elaboración de un anteproyecto del Código Penal Juvenil, del régimen penal juvenil en nuestra provincia, en el cual APP participa, ¿no? Participan actores institucionales del Ministerio Público de la Defensa, de la Procuración General, de juzgados del menor y de la familia, del Comité contra la Tortura, de la Dirección de Niñez, de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y creo que va a ser un resultado súper provechoso, Mónica. Y estoy convencida de que a la hora de que esto se presente en la legislatura va a tener una buena bienvenida por parte de nuestros nuevos legisladores, ¿no? Uh-huh. Luego tuvimos, también hablamos de, a raíz del 26 de junio, que fue el Día Internacional de la Lucha, o que se celebra todos los años el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, hablamos sobre las políticas públicas, ¿no? Ahí hicimos toda una disgregación, me acuerdo que fue como muy profunda y que gustó bastante, cuál es el estado actual, ¿no es cierto? De qué hablamos cuando hablamos de uso indebido de sustancias, de qué hablamos cuando hablamos de tráfico ilícito de drogas. Diego había hecho como unas disgregaciones que eran importantes, ¿no? ¿Por qué se prefiere hablar de sustancias indebidas y no de drogas? Y luego seguimos con los travesticidios, una de las manifestaciones de los crímenes del odio, que fue, tocamos a lo largo y a lo ancho de nuestra, de nuestro país, ¿no es cierto?, la muerte de todas las mujeres trans y travestis, ¿no?, enrolándolos o enmarcándolos en los que son los crímenes de odio, ¿no es cierto? Y bueno, y creo que fue uno de los programas que más nos movilizó, ¿no? Sí, creo que fue uno de los programas que más nos movilizó, sí. Me acuerdo como que estábamos muy pendientes de cómo lo abordábamos y con el compromiso ideológico y con el respeto también. Y luego, bueno, como nos gusta mucho a ambos la cuestión, somos feministas los dos, entonces, a propuesta de una de las oyentes de la radio que vos habías transmitido, los micromachismos, la violencia invisible. Y ahí tuvimos para hacer dulce, ¿te acordás? Exacto, en ese programa? Sí, bueno, muchas preguntas. Que incluso Diego cuestionó sus propios privilegios por su condición de varón heteronormado. Bueno, sigo yo así, Eugenia, toma un matecito. Después seguimos con el tema del tratamiento de las noticias y los derechos humanos. Eso no sé si recordás, Moni, pero fue a raíz de un hecho televisivo que pasó, que en un programa periodístico se entrevistó sin tener ciertos cuidados a un niño. Sí, me acuerdo. Un niño, creo que era de 11 años de edad. Y entonces se habló un poco de cuál debería ser el tratamiento, cuál es el reglamento para trabajar la niñez por los medios de comunicación, también un programa que nos movilizó mucho en relación a que movilizó mucho a toda la población el tema de la estigmatización de la niñez, sobre todo de la niñez y la juventud de los barrios más vulnerados, digamos. Después seguimos con el programa de intervención para varones que ejercen violencia, el proyecto Barcelona. Hablamos sobre las iniciativas legislativas en relación a este tema. Y además marcamos también la importancia y el éxito que ha tenido el proyecto Barcelona, ¿no? O sea, como para poder salirnos de esta lógica del punitivismo y poder pensar en otras maneras de abordar la triste problemática que nos agobia. Bueno, seguimos después con el caso de Santiago Maldonado, digamos, las consecuencias jurídicas, políticas y sociales. En ese caso estuvo también Marcelo acompañando a la Eugenia, hablando de ese tema, un tema que sigue siendo un tema movilizante para la sociedad, aún hoy, que todavía faltan dar respuestas, y bueno, que en ese momento era aún más movilizante porque era todavía él no se encontraba el cuerpo de Santiago. Bueno, hoy mucho más sensible con otros hechos que pasaron también en relación a la comunidad mapuche. Entonces, bueno, fue un tema, un programa muy bueno, muy lindo. Lindo de decir, como pero en realidad de un tema muy sensible. También vimos la Ley de Educación Sexual Integral. Acá ya estamos más en la actualidad. Lo vimos en diferentes horarios. Sí, contamos. Sí, así es, en el horario de la mañana también. Contamos un poco acerca de qué implica la ley, cuál es su llegada, de por qué las dificultades de la implementación plena. también nos pareció como que era interesante poder hablarlo, hablarlo como más fácil, que llegue a la población y también de alguna manera que la gente se entere de qué es la ley de educación uh-huh. integral, de educación sexual integral. Bueno, también vimos, y ahí digo vimos, en realidad Marcelo volvió a venir a colaborar con el espacio y vino con la doctora Lourdes... Uh-huh. Ahí está, muy exacto. bien, lo iba a pronunciar mal. Y vinieron a hablar de ILE, que es interrupción legal del embarazo. Uh-huh. ¿Qué podemos decir de ILE? Y de ILE podemos decir que podemos hacer un chivo también hoy. Hoy la doctora Polo sí. Butzowski y la doctora Simon en el Museo de Medios de la Ciudad de Resistencia a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche van a estar hablando de ILE. ¿No es cierto? Es una charla que está destinada a abogados, médicos y a público en general interesado en la temática para poder abordar todo desde la ley, desde la realidad, ¿no es cierto? Los desafíos que las mujeres a la hora de poder practicarse un aborto no punible enfrentan, ¿no es cierto? Y la necesidad de eventualmente dar esta charla que necesitamos como sociedad para poder tener aborto legal, seguro y gratuito. Bien. Así que estamos haciendo un repaso de los temas. Este es el repaso de los temas que ya estamos. Uh-huh. Sí. El último tema que vimos era la situación de los derechos humanos en el servicio de salud mental. Sí. En relación a los cambios que se proponían uh-huh. o esta idea de modificar la ley de salud mental a través de un decreto. Y bueno... más o menos hasta ahí fue el reconto de todo lo que se habló este año. Hoy por ahí cerramos con un tema que tiene mucho que ver con la conmemoración del 10 de diciembre, que fue el Día de los Derechos Humanos, también en relación a lo que se conmemora también mañana, que es otro año de la masacre de Margarita Belén. 41 años. 41 años, exactamente. Entonces, de alguna manera queríamos esto, hablar un poco de lo que estuvo pasando en el 2017 en relación a los derechos humanos. Uh-huh. Bueno, primero, ¿por qué el 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos? Coincidiendo con la fecha en la que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, de alguna manera... proclama que los derechos inalienables, inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, su color, su religión, su sexo, su idioma, sus opiniones políticas o de otra índole, de origen nacional o social, sus propiedades, el lugar de nacimiento, ni ninguna otra contradicción. La declaración, cuyo borrador la redactaron representantes de los distintos contextos jurídicos y culturales de todo el mundo, expone los valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones. Además, establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor. Uh-huh. Bien. Bueno, gracias a este documento que tiene una traducción en 500 idiomas y el compromiso de los estados con sus principios, la dignidad y las millones de personas y de la dignidad de las millones de personas que se han visto fortalecidas y se han sentado las bases para un mundo más justo, digamos. Aunque sin duda queda un montón de cosas por realizar en este aspecto, digamos, nos parece que es muy importante seguir acompañando y luchando para que los derechos humanos sean un derecho para todos, justamente. Porque de alguna manera es algo que nos fortalece a todos como sociedad y como comunidad, digamos. Bueno, en relación a esto... Sí. Bueno, gracias. En realidad, contextualizar, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se celebró recientemente su 70 aniversario, es la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial y de las atrocidades y los delitos cometidos durante la Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial duró de 1939 a 1945. Perfecto. Entonces, es la decisión del nunca más. En algún punto, ¿no? Y bueno, tuvimos que ponerlo por escrito porque a veces las obviedades, los derechos más elementales que tenemos los seres humanos, tenemos que ponerlos por escrito para intentar que sean respetados. Y bueno, es un estándar común a ser alcanzable por todos los pueblos y por las naciones. Eso es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y yo quería comentar algo, ¿no es cierto?, que había comunicado en su mensaje el secretario general de la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, que se llama Antonio Guterres. Y él decía, este año, al conmemorar el Día de los Derechos Humanos, damos comienzo a todo un año de celebraciones por el 70 aniversario de la aprobación de uno de los acuerdos más trascendentales y de mayor calado del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos y estipula que todos los gobiernos tienen el deber fundamental de hacer posible que todo el mundo disfrute de sus derechos y libertades inalienables. Todas las personas tenemos derecho a expresarnos libremente y participar en las decisiones que nos afectan. Tenemos derecho a vernos libres de todas las formas de discriminación. Tenemos derecho a la educación, a recibir atención médica y a tener oportunidades económicas y un nivel de vida digno. Tenemos derecho a la intimidad y a la justicia. Estos derechos son importantes para todos, todos los días. Son el fundamento de las sociedades pacíficas y el desarrollo sostenible. Desde que se proclamó la Declaración Universal de 1948, los derechos humanos han sido uno de los tres pilares de las Naciones Unidas, junto con la paz y el desarrollo. Aunque la aprobación de la declaración no hizo que cesaran las violaciones de los derechos humanos, la declaración ha ayudado a un sinnúmero de personas a vivir con más libertad y seguridad. Ha ayudado a prevenir violaciones, a hacer justicia ante los agravios y a reforzar las leyes y salvaguardias de derechos humanos a nivel nacional e internacional. A pesar de estos avances, los principios fundamentales de la Declaración Universal se siguen poniendo a prueba en todas las zonas del mundo. Vemos cómo ciertas personas que pretenden sacar provecho de la explotación y la división se muestran cada vez más hostiles a los derechos humanos y a quienes los defienden. Vemos odio, intolerancia, atrocidades y otros crímenes. Estos actos son un peligro para todos. En este Día de los Derechos Humanos quiero expresar mi reconocimiento a los valientes defensores y promotores de los derechos humanos, incluido el personal de las Naciones Unidas, que trabaja cada día, en ocasiones con grave peligro, para defender los derechos humanos en todo el mundo. Insto a los pueblos, dice Guterres, y a los dirigentes del mundo a defender todos los derechos humanos, los civiles, los políticos, los económicos, los sociales y los culturales, y los valores que sustentan nuestras esperanzas de un mundo más justo, más seguro y mejor para todos. ¿Qué tal, eh? Más claro, imposible, me parece. Totalmente, y esto de ver a los derechos humanos como algo, como algo que nos atraviesan a todos y poder poder pensar a los derechos humanos desde lo cercano, desde lo que está al lado nuestro, de lo que nos pasa día a día, desde aquello que nos permite a nosotros tener la posibilidad de ser libres, básicamente, y de tener los mismos derechos para todos. Entonces me parece que es clave lo que dice... Lo que dice Guterres es... Guterres. Me parece que está expresando de manera magnífica y mucho... muy coloquial. Exactamente. ¿No es cierto? Muy coloquial. Aquello que nos tiene que, de alguna manera, atravesar a todos y sentirlos. Porque muchas veces, si no, la gente dice, no, los derechos humanos son para algunos o son para determinado sector y para otros no. Y en realidad, pensar eso, que los derechos humanos son para todos, son para nosotros, para los otros, para los que piensan distinto a nosotros, para los que por alguna razón han cometido algún tipo de acto y hoy están atravesando alguna situación y también gozan de los mismos derechos. Y entonces pensar que los derechos humanos es algo que de alguna manera nos dignifica a todos. Bueno, en relación a eso, el CELS planteó un informe, el informe de 2017, que si no salió debe estar saliendo en estos próximos días, digamos. Editado por Siglo XXI, hagan chivo. Y de alguna manera este informe va a llamar la atención sobre decisiones, medidas y hechos que afectan negativamente a cuestiones críticas de la agenda de derechos humanos y a los mecanismos de protección. La respuesta del gobierno ante algunos hechos graves, la reiteración de las represiones y de los discursos sobre las amenazas del presente y episodios del pasado, encienden una alerta sobre los consensos sobre los derechos humanos en el país. En relación a esto, digamos, brevemente contaremos algunos de los temas que son tratados en este informe y que de alguna manera hacen eco en muchos avances que ha tenido nuestra nación en materia de derechos humanos. Bien. Acá hacemos una pausa. Bueno, antes de ir a la pausa quiero comentarle a los chicos de Pensamiento Penal dos cosas tengo para decirles. Que los espacios de Pensamiento Penal de cada 15 días que van en lo que está en el horario de 12 del mediodía, durante enero y febrero se repetirán los bloquecitos y los espacios en hora de la mañana. Vamos a estar de 8 a 12, además de otro espacio, además de las noticias y todo lo que vamos a tener. Y hoy también el ex abogado que era querellante, se dice, ¿no es cierto? Sergio Quirós, ¿puede ser? De los derechos humanos, deja saludo para ustedes. Ay, un abrazo al querido compañero Teco Quirós, sí. Y que lo escucha, eso también quería decirle. Ahora sí, pausa y regresamos. Blanco del amor, esos tipos soplan con el viento al rebaño y su We'll be right back. los chicos de Pensamiento Penal, con el licenciado Diego Rotundo y la doctora María Eugenia Ayala Soria, en el último programa espacio quincenal de Pensamiento Penal, columna radial que va a retomar de nuevo el año que viene, a partir de febrero, enero, no sé, ya vamos a averiguar. Pero bueno, el año que viene, ¿no es cierto, María Eugenia? 2018, Moni. Ah, 2018, todavía no hemos hablado de ese tema. Bueno. Pero suponemos que... ¡Marzo! Marzo. Está bien, lo esperamos en marzo, entonces. Marzo, bien. No sé, Moni, por ahí, ¿entendés? Nos rechiflamos los dos y estamos acá la segunda quincena de febrero. Pero esta es una decisión conjunta, ¿viste? Exacto, es un problema, digamos, un problema. Tenemos que, ¿viste? Queremos irnos de vacaciones, ¿entendés? Exacto, yo entiendo perfectamente. Bueno. Ya, pero sí, volveremos, como dijo Eva. Bueno. Y otra persona también dijo volveremos, aparte de Eva. Sí, lo dijo Cristina Kirchner. Me suena el nombre, me suena la palabra. A mí también me suena. Seguimos con Pensamiento Penal. Le quiero tocar la parte política a María Eugenia. ¿Viste? Cuando quieras, Moni, bien, cuando quieras, bien. Invítame y vengo. Mira que yo soy pregunta sorpresa, me salen, ¿eh? No, ya estamos curtidos. Hemos desarrollado anticuerpos. Ya estamos preparados. Bien. Bien. Bueno, Diego te hacía la intro de, uh-huh, de qué trata este informe anual 2017 que está editado por Siglo XXI sobre... la situación de los derechos humanos en nuestra República Argentina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y dice Gastón Schiller, que es el director ejecutivo del CELS, este informe se cierra en una coyuntura muy particular, dice él, en materia de derechos humanos, porque hay una gran cantidad de decisiones, de medidas y de hechos que afectan, y cómo afectan negativamente, cuestiones que son críticas de la agenda y los mecanismos de protección de los derechos humanos en la Argentina. No se trata de hacer una caracterización global del proyecto que lleva adelante la alianza gobernante, Cambiemos, sino de señalar una preocupante convergencia de acciones y decisiones políticas y judiciales que erosionan aspectos nodales del sistema de derechos humanos en el país. Y ahí nos da el primer ejemplo. El martes 1 de agosto del 2017, efectivos, muchos efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, que es una de las fuerzas de seguridad, habíamos comentado, de nuestro país, ingresaron de manera irregular y violenta al territorio de la comunidad mapuche Pulov, que se reclama como propio por parte en Cuyamén, provincia de Chubut, y el 31 de julio el joven Santiago Maldonado, de 28 años, decidió sumarse a un corte de ruta de la comunidad en reclamo de la libertad de uno de sus referentes, que fue despejado la ruta por la Gendarmería Nacional con la orden judicial de desalojarla. Y después, ¿qué pasó? Un grupo de entre 8 y 10 personas regresó a la ruta, los gendarmes reprimieron con suma violencia, se apartaron de los protocolos de actuación, portaban hachas, dispararon balas de goma, arrojaron piedras, y cuando los manifestantes se replegaron en el territorio donde vive la comunidad, los gendarmes los persiguieron e ingresaron al predio sin autorización judicial. Uh-huh. ¿Hubo una justificación posterior? Sí, la hubo. Dijeron que como los manifestantes arrojaron piedras, uh-huh, era necesario hacer cesar esa acción y por lo tanto detener a quienes la estaban cometiendo. Uh-huh. ¿No? Y en este sentido, una de las críticas que hace... o sea, marca el informe como que esto no es la primera respuesta represiva en el lugar, ¿no es cierto? No es la primera, sino que ya ha habido cortes de rutas, se allanan viviendas, se quemaron pertenencias de la familia, se secuestraron teléfonos, herramientas de trabajo y libros. Y en enero del 2017 hubo allí tres operativos también cruentos, uno protagonizado por la gendarmería, y dos por la policía provincial, que incluyeron el uso de balas de goma y de plomo. Bien. ¿Querés agregar algo más vos con respecto a lo de Santiago, Diego? No, además que Santiago fue visto por última vez con vida mientras huía de una persecución de la gendarmería y permanece desaparecido cerca de 3 meses. Sí. Bueno, después del 17 de octubre se encuentra un cuerpo sin vida, digamos, en el río Chubut, y en el marco de un rastrillaje ordenado por un nuevo juez a cargo de la investigación, y que luego es identificado como el cuerpo de Santiago Maldonado. Y que si bien los primeros resultados parciales de la autopsia van a revelar que es menos probable que haya sido objeto de agresiones directas como heridas causadas por armas. Sin embargo, hay resultados diferentes de diferentes estudios pendientes que todavía no nos dan una respuesta acabada de lo que sucedió con Santiago. Y me parece que es importante remarcar de nuevo esto. Santiago Maldonado no se ahogó porque se había metido dentro del río porque quería, no, más allá de que su causa de muerte fue fue la muerte y la hipotermia por el frío del agua, y dice que la muerte fue minutos después de su inmersión, posiblemente, y esto es algo personal, pero si fue casi inmediato, posiblemente había gente de gendarmería todavía dando vuelta y tal vez viendo cómo se hundía. De todas maneras, eso no. Lo que hay que remarcar es que Santiago no estaba en el río por cualquier razón, sino que estaba huyendo de una persecución de gendarmería. Y eso no es un dato menor, más en relación a un montón de otros hechos de represión que se habían dado con la misma comunidad a lo largo del último tiempo. Sin duda que después sucede otro hecho, que es un hecho actual, que por ahí no lo menciona directamente el informe, que es el crimen o la muerte de Nahuel, uh-huh. También en un marco de persecución, en un hecho que no está del todo claro, si queremos como ser generosos, pero un joven de 22 años termina falleciendo por un disparo de bala, de plomo por la espalda, huyendo también de una represión de una fuerza de seguridad. Bien, aparece el cuerpo de Santiago Maldonado y el presidente de nuestro país, el ingeniero Mauricio Macri, declara: para mí está inocente un gendarme como un ciudadano común. Entonces dice Sells: esta forma de presentar el conflicto como una disputa entre particulares con iguales derechos y obligaciones busca desdibujar las responsabilidades diferenciales del Estado, deberes que son además específicos para los funcionarios de seguridad, que tienen el mandato de proteger a las personas y de hacer un uso responsable de la fuerza estatal que ejercen como agentes. Toda la concepción del derecho internacional de los derechos humanos arranca o parte de esta diferencia que el jefe de Estado pretende desconocer. ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué hace hincapié Sells en esto? Porque el discurso oficial legitima la represión presentando a la comunidad como una amenaza al sistema y un enemigo interno. Una fórmula que se inscribe en la insistencia en introducir la cuestión del terrorismo como si fuera uno de los problemas centrales de la Argentina. Y sabemos que no lo es. Desde que asumió el gobierno, sostiene el informe del Sells, colocó el reclamo de comunidades mapuches por la tierra y el problema del narcotráfico entre los peligros principales de la seguridad nacional. Esto es parte de una de las líneas más consolidadas en el programa de Cambiemos, la reinscripción del país en la agenda global de las nuevas amenazas. Esta cuestión se deriva del realineamiento con los Estados Unidos y la relación preferencial con Israel y coloca a la seguridad nacional y al orden público como bienes principales a ser protegidos. En Derecho Internacional, el gran Wegner Goldschmidt decía, ¿no es cierto?, que esto se llama chauvinismo. A ver, ¿cómo? El chauvinismo es cuando comenzamos a ver, nos cerramos, nos abroquelamos a que otros vengan a donde estamos nosotros, por miedo, ¿no es uh-huh. cierto?, y nos volvemos intolerantes, más intolerantes. Entonces, en algún punto, esto no lo dice Sells, esto lo digo yo, no nos olvidemos que a principio de año se ordenó la deportación de todos los extranjeros. No nos olvidemos que hace unos días, para la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, Argentina deportó dos especialistas en el tema. Y hoy estamos en conflicto internacional con países del norte de Europa por esta cuestión, digamos. Entonces, en algún punto hemos retrocedido en determinadas conquistas que teníamos. Nuestro preámbulo es claro cuando sostiene, ¿no es cierto?, que para nosotros y para todo el que quiera habitar el suelo argentino o el territorio argentino. Y sin embargo, con este posicionamiento geopolítico que hace Argentina, de mirar hacia el norte, de mirar hacia Estados Unidos, de mirar hacia Israel, cuando hace poquito, muy poquito tiempo, Donald Trump le dio un guiñito a Israel, un guiñito diplomático, y dijo: mando la embajada a Jerusalén, ¿no es cierto? Nos condiciona, ¿no? Nos volvemos a cerrar. Hace unos días comentaba uno de los compañeros en de Pensamiento Penal, el doctor Gurtimes, nos comentaba que buscando información había encontrado la creación, ¿no es cierto?, desde la Procuración General de la Nación, de una fiscalía, de una unidad fiscal que se va a especializar en extremismo y terrorismo internacional. Ya la palabra extremista, o sea, evidentemente sí, extremismo y terrorismo internacional quiere decir que los de afuera son terroristas y los de adentro son extremistas. Entonces, ¿cómo es? Y si el, porque las palabras tienen peso. Sí. Las palabras siempre tienen peso. Bueno, entonces, sigo para terminar. Esta cuestión se deriva, como decíamos, de que nos realineamos o miramos o nuestro sol vuelve a ser Estados Unidos, comenzamos a girar nuevamente alrededor de Estados Unidos y la relación preferencial con Israel y coloca la seguridad nacional y el orden público como bienes principales a ser protegidos. Y esto tiene graves consecuencias, Mónica. ¿En qué? En el diseño de nuestras políticas y en las prácticas de nuestras fuerzas de seguridad, ya que sus efectos no se limitan a las relaciones internacionales, sino que impactan en la concepción de la seguridad interior. Porque un planteo central de la agenda de las nuevas amenazas es identificar que enemigos internos. Enemigos internos. ¿No es cierto? Para los nazis, y esto es un parangón absolutamente grotesco el que estoy haciendo, pero es para que nos demos una idea, ¿no? Eran los judíos, eran los gitanos, eran los negros, eran las personas con diversidad funcional. Bueno, así se construye un enemigo, ¿no? Y luego vamos por él. Primero lo construimos y después lo perseguimos, ¿no es cierto? Podemos decir que en algún punto los indicios que venimos teniendo en nuestro país es los niños, se habló de bajar la edad de punibilidad de los niños, ¿no es cierto? Las personas, ¿no es cierto?, diversas, ¿no? Las mujeres, los humildes, entonces son construcciones también. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se traduce en un planteo central que justifica que militarizar las intervenciones y endurecernos en la represión policial, ¿para qué? Incorporando otras lógicas y otros armamentos. Y otra vía que impulsa esta agenda, que es la alerta que nos da el informe a nivel global, está prohibida en nuestro país. Está prohibida en nuestro país. Y comenzamos como a flexibilizar los frenos, digamos. Comenzamos como a flexibilizar los mecanismos que nos van regulando, como para de una u otra manera hacerlo, naturalizarlo en la sociedad. Naturalizarlo en la sociedad. Bueno, este fue... A raíz de lo de Santiago Maldonado, empezamos a hablar y a ver un funcionamiento que va más allá de la comunidad mapuche. En general, desde el 2015, el gobierno asumió una posición muy adversa a la protesta social y a la movilización pública, digamos, como forma de expresión e interpelación a las autoridades. Desde el Ministerio de Seguridad esto trajo o se tradujo en normativas llamado, por ejemplo, en su momento, el protocolo antipiquetes, y en represiones que causaron heridas de gravedad, especialmente durante el 2017. Como para marcar más hechos, digamos, que tienen que ver con limitar la protesta, hubo un encuadernamiento penal de las acciones que son propias del acto de manifestar, no solo que procuraba limitar la protesta, sino que resulta instrumental a una persecución más amplia de las organizaciones sociales, políticas y sindicales. Y el caso extremo de esta lógica de criminalización político-judicial es la persecución contra la organización barrial Túpac Amaru de la provincia de Jujuy, a través de su referente Milagro Sala, quien fue encarcelado por hechos vinculados a una protesta social el 16 de enero del 2016. Creo que este fue un tema que directa o indirectamente se tocó también en el programa. Sí. También, de alguna manera, bueno, esto movilizó no solo a la ciudadanía y de alguna manera también dividió las aguas dentro de la Argentina o de nuestro país, a través de gente que estaba a favor y en contra, y mucha de la gente que estaba en contra, con un nivel de desinformación muy grande, pero también se movilizó a través del caso de Milagro Sala, se movilizaron organismos internacionales. El 27 de octubre del 2016, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas determinó que la detención de Sala es arbitraria y que el Estado argentino tiene que liberarla de inmediato. El 28 de julio de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una medida cautelar a favor de Sala y estableció que no puede permanecer de ningún modo en la cárcel porque existen graves riesgos para su vida e integridad personal. Y ratificó que el gobierno debe cumplir de inmediato lo que había establecido el órgano de la ONU 8 meses antes. También señaló el incumplimiento del Estado argentino de su obligación internacional de liberarla. Si bien después pasó también con el caso de Milagro, que se le otorga una detención domiciliaria, pero creo que son 2 meses después, que vuelve mismo penal de la que le habían... Recordemos que este fin de semana largo que pasó, sí, viajó, ¿no es cierto?, un grupo de mujeres a manifestarse al penal de Alto Comedero reclamando la liberación de las presas políticas. Mm. Y que fue un hecho que fue titular, no sé si titular, pero que fue recabado por los medios nacionales en una muestra de civismo, de compromiso y de lucha muy profunda, ¿no? Mm-hmm. Sí. No, para seguir mencionando hechos que marca el informe, digamos, y yo voy como saltando y tocando puntos, digamos, pero uno de los puntos de convergencia entre el discurso oficial y los fallos judiciales que se plasmó fue la decisión de la Corte en su momento de acortar la pena de un condenado por crímenes de lesa humanidad en una muy controversial aplicación de la regla conocida como 2x1, donde de alguna manera hay una posición en donde choca, hay una respuesta social en contra, digamos, y política, y de alguna manera hay movilizaciones masivas en contra de este fallo, digamos, en mayo del 2017 en rechazo al fallo Muña era. Bueno, este fue un hecho que sin lugar a dudas también atrajo la atención de organismos internacionales. Si se hubiera, ¿cómo se diría?, efectivizado, hubiera sido un retroceso muy grande a nivel de todos los avances que ha habido en relación a las políticas y a los derechos humanos en cuanto a condenar a los represores y a los asesinos de la dictadura militar. Y además marcar con respecto a que el 27 de octubre del 2016 el grupo de trabajo, volviendo a lo de Milagro Sala, ¿no?, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de las Naciones Unidas determinó que la detención de Sala es arbitraria y que el Estado argentino tiene que liberarla de inmediato. Y el 28 de julio de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una medida cautelar en favor de Sala y estableció que no puede permanecer de ningún modo en la cárcel porque existen graves riesgos para su vida e integridad personal. Haciendo otro ítem con respecto a otra de las medidas del Poder Ejecutivo que marca un repliegue de las normativas protectoras de derechos humanos, tenemos el decreto de necesidad y urgencia del 30 de enero del 2007, estrenadito el año, uh-huh, ¿no es cierto? El Ejecutivo modifica la ley 25.871 de migraciones y la ley 346 de nacionalidad. ¿Y qué plantea este decreto, Mónica? Primero, la necesidad y la urgencia del decreto nunca fueron justificadas, alteró la ley de migraciones sancionada en el 2004 y reglamentada en el año 2010, luego de una décadas de lucha colectiva para que la Argentina tenga una política migratoria más democrática. Y el enfoque actual coloca a las personas provenientes de otros países bajo una sospecha permanente, en un nuevo contexto normativo en el que el abanico de conflictos que pueden terminar en la deportación es muy amplio. Entonces, si comenzamos a ver, tengamos cuidado, ¿no?, de que no terminemos convirtiendo al extranjero en una categoría de enemigo. Las señales que ponen la alerta a núcleos de la agenda de derechos humanos no provienen solo de los discursos y acciones de los poderes ejecutivos a nivel nacional y provincial. La posición negativa tiene una marcada convergencia entre medidas de gobierno y decisiones del Poder Judicial. La represión de la protesta tiene un correlato con la persecución penal de manifestantes y referentes sociales. Esto muestra una afinidad de criterios y acciones, dice Sells, entre autoridades políticas y sectores judiciales para limitar la acción colectiva. Bien. Bueno, como para terminar, digamos, todo esto en un contexto regional e internacional que va más allá de los contextos políticos, digamos, o de los colores políticos, esto es adverso a los acuerdos globales en materia de derechos humanos. La respuesta del gobierno argentino ante la desaparición de Santiago Maldonado y su muerte, las represiones y los discursos puestos a circular sobre las amenazas del presente y hechos del pasado, junto con las decisiones judiciales que apuntan contra algunos pilares de la democracia argentina, como la lucha contra la impunidad por los crímenes de lesa humanidad y el compromiso con los sistemas internacionales de protección, ponen en alerta los núcleos de la Agenda de Derechos Humanos en la Argentina. A raíz de esto, digamos, se edita este informe del CELS para que de alguna manera empecemos a repensar qué está pasando, qué pasa políticamente en relación a estos temas. Creo que es un momento para nosotros ponernos a pensar, de nuevo, se conmemora un año más de lo de Margarita Belén, que es un momento para repensar en relación a los derechos humanos. Nosotros ayer en Fontana, con los jóvenes que asisten al dispositivo, hicimos una charla debate con actores clave sobre la masacre de Margarita Belén. Y de alguna manera, más allá de hablar de del hecho de lo que pasó en Margarita Belén, era ponernos a hablar de aquello que tiene que ver con los derechos humanos. En la charla que se dio ayer estuvo Miguel Ángel Molfino, escritor y ex detenido. Estuvo Juan Carlos Goyas, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, que además también es un ex detenido. Uh-huh. Y estuvo Daphne de Zamudio, que forma parte del Comité de la Tortura y es hija de Carlos Zamudio, quien también fue víctima de este hecho. Claro, sí, del fusilamiento, no me salía la palabra. La masacre de Margarita Belén. Uh-huh. Y por ahí poder ponernos a pensar en diferentes ámbitos sobre esto que pasó y que de alguna manera también nos pasa hoy, es clave para sostener nuestras libertades, para sostener la dignidad humana, para poder vivir en un mundo donde la diferencia no se condene, donde podamos pensar distinto y donde podamos construir entre todos. Bien. Ya casi estamos terminando, María Eugenia, doctora María Eugenia, y quedamos, cerrás con alguna reflexión, que esta columna también va a regresar el año que viene, precisamente quizás por ahí el mes de marzo, cuando Pensamiento Penal lo decida, en fin, a ver. Sí, muchas cosas para decir, pero el tiempo es acotado. Uh-huh. Ha sido un año a nivel del espacio radial muy enriquecedor, de mucho crecimiento, de una gimnasia que por ahí no teníamos con la radio, digamos, pese a que han sido los temas o los tópicos que hemos tratado duros, ¿no?, y dolorosos, en una realidad que nos golpea todos los días y ante la cual intentamos resistir y en las mejores condiciones. Vamos a volver en el 2018, ya estamos volviendo, Mónica. Y unirme a lo que dijo Diego, mañana es un día muy especial para los chaqueños, los muertos nos faltan a todos, los desaparecidos nos faltan a todos. Uh-huh. Celebrar la aparición de la nieta número 126, hace muy poquito. Uh-huh. Así que en medio de tanta tristeza siempre hay un guiño del amor. Así es, y, como este, por ejemplo. Como este. Y nada más, y los derechos humanos son de todos, Mónica, son de todos, son irrenunciables, son universales, y tenemos que ejercitarlos. Perfecto. Tenemos que ejercitarlos. Bien, entonces, último espacio, Diego Rotundo para hoy, se despide Diego hasta el año que viene, si Dios quiere, a ver. Pero hasta igual el año que viene, muy felices fiestas a todos, que el año empiece mejor. Para los que fue un buen año, aún mejor, y para los que no tuvieron un año muy positivo, esperemos las cosas mejoren,